porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! La agricultura sedentaria, las ciudades, los estados-nación, la tecnología de la información y el resto de elementos que componen el mundo contemporáneo han germinado a lo largo de un extenso periodo de buenaventura climática, pero eso ya es pasado. El nivel del mar está ascendiendo, el clima es cada vez más inestable y las temperaturas medias están incrementándose. La civilización surgió en la era geológica llamada Holoceno. Hay quien ha bautizado nuestro nuevo régimen climático como Antropoceno. La vida inteligente del futuro sabrá de nuestra existencia porque algunos seres humanos han colmado el registro fósil con maravillas como la radiación de las bombas atómicas, plásticos de la industria petrolífera y huesos de pollo. Lo que sucede a continuación es tan impredecible como predecible. Independientemente de las decisiones de la especie humana, el siglo XXI será una época de cambios bruscos e irreversibles en la estructura biológica. Los geoscientíficos tienen un término bastante mordaz para denominar este punto de inflexión en la vida de la biosfera: cambio de estado. Por desgracia, la misma ecología que ha originado esta variación geológica también ha producido seres humanos mal preparados para afrontar este cambio de estado. La enajenada revelación de Nietzsche sobre la muerte de Dios se recibió de forma parecida, aunque la Europa industrializada había reducido la influencia divina a la misa casi obligatoria del domingo por la mañana. La sociedad del siglo XIX no podía concebir un mundo sin Dios, del mismo modo que en el siglo XXI a muchos y muchas les resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el del capitalismo. Cambio de estado intelectual que acompañe esta nueva era. La primera tarea gira en torno al rigor terminológico, y es que designar esta nueva etapa geológica como antropoceno resulta problemática. La raíz antropos, humano en griego, sugiere que la causa del cambio climático y de la sexta extinción masiva del planeta radica en la naturaleza inherente al ser humano. Al igual que los niños son niños, o las serpientes serpientes, los humanos han ido transformando el planeta desde el final de la última era glacial. Es cierto, incluso es posible que el ser humano haya sido parcialmente responsable de atenuar una fase de enfriamiento global hace 12.000 años mediante las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la agricultura. Cazar grandes mamíferos hasta la extinción es una cosa, pero la velocidad y la escala de destrucción actuales no pueden extrapolarse de la intervención de nuestros antepasados simiescos. La actividad humana de nuestros días no está exterminando los mamuts mediante siglos de caza desmedida. En cambio, algunos seres humanos están arrasando con todo, desde la megafauna hasta la microbiota, a una velocidad 100 veces mayor a la del ritmo natural. Sostenemos que el elemento catalizador de este cambio es el capitalismo y que el mejor término para denominar la fase de la historia moderna comprendida desde el siglo XV hasta el día de hoy es el capitaloceno. Utilizar este nombre supone considerar el capitalismo seriamente, entendiéndolo no solo como un sistema económico, sino como una forma de estructurar las relaciones entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Del capitalismo forma parte de un concepto que denominamos ecología mundial y que se ha constituido en los últimos años como una forma de analizar detenidamente la historia de la humanidad en toda su extensión vital. En lugar de empezar con la separación de los seres humanos de la estructura de la vida, nos planteamos la forma en que los humanos y sus acuerdos sobre el poder y la violencia, el trabajo y la desigualdad encajan en la naturaleza. El capitalismo no es solamente parte de una ecología, sino que en sí mismo conforma una ecología. En cuanto que entraña un conjunto de relaciones que implican poder, capital y naturaleza. Así que cuando visitamos ecología mundial, recurrimos a las antiguas tradiciones de sistemas mundiales para sostener que el capitalismo crea una ecología que se extiende por todo el planeta, cruzando sus fronteras e impulsado por la ambición de una acumulación desenfrenada. Por lo tanto, al mencionar la ecología mundial, no estamos haciendo referencia a la ecología del mundo, sino que aludimos a un análisis que muestre la manera en que las relaciones de poder, producción y reproducción actúan en el marco de la vida. La noción de ecología mundial nos permite ver cómo las relaciones violentas y explotadoras del mundo contemporáneo están arraigadas en 5 siglos de capitalismo y cómo estos mecanismos desiguales, incluso aquellos que hoy día parecen atemporales y necesarios, se encuentran supeditados a una crisis sin precedentes. Es por ello que la ecología mundial ofrece algo más que una visión distinta del capitalismo, de la naturaleza y de las posibilidades futuras. Ofrece una forma de ver cómo los seres humanos moldean su entorno y cómo el entorno moldea a los seres humanos a lo largo de la historia moderna. Todo esto abre el espacio necesario para que nos replanteemos que la manera en que nos han educado a entender el cambio, ya sea ecológico, económico o de cualquier otra índole, forma parte de las crisis actuales. Ese espacio es vital para comprender la relación que existe entre denunciar y actuar en el mundo. Los movimientos por la justicia social llevan mucho tiempo insistiendo en la importancia de designar el sistema, porque el pensamiento, el lenguaje y la emancipación política se encuentran íntimamente relacionados y son esenciales para el poder. La ecología mundial nos permite comprobar que hay conceptos como la naturaleza o la sociedad que damos por sentado y que resultan problemáticos, no solo porque desdibujan la historia y vidas reales, sino porque surgieron de la violencia de la práctica colonial y capitalista. We'll be right back. presentando soluciones que nos hagan regresar al pasado. Estamos de acuerdo cuando dicen que el activismo es el alquiler que se paga por vivir en el planeta. Y que si hay vida más allá del capitalismo, esta se abrirá paso mediante las luchas sociales en su propio terreno. No negamos que si las políticas deben someterse a un proceso de transformación, este debe comenzar al mismo nivel en el que se encuentran las personas. Pero no podemos finalizar con las mismas abstracciones que el capitalismo ha creado sobre la naturaleza, la sociedad y también la economía. Debemos encontrar un lenguaje y una política para la nueva civilización, una forma de sobrevivir al cambio de estado al que la ecología del capitalismo nos ha abocado. Sopesar las injusticias de siglos de explotación puede resaclarizar las relaciones humanas dentro de la estructura de la vida. Si redistribuimos los cuidados, la tierra y el trabajo de manera que todos y todas tengamos la oportunidad de contribuir a mejorar nuestras vidas y con ello la ecología que nos rodea, podremos revertir la violencia de la abstracción que el capitalismo nos obliga a llevar a cabo diariamente. Denominamos esta revelación como ecología de la reparación y es nuestra forma de concebir la historia y el futuro, una práctica y un compromiso con la igualdad y la renovación de las relaciones humanas en el entramado vital, desenterrando el capitaloceno hacia una ecología reparadora. Buenas noches, es nuevamente a todos y todas. Ya estamos de nueva cuenta aquí en Confrontación de Ideas, donde estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, pues también en todas las plataformas donde también nos pueden escuchar, que nos pueden escuchar también en el Facebook de 89.5 Radio UAQ. Nos pueden escuchar por la página UAQ.mx, que es la página de la universidad aquí de Querétaro. Y bueno, entonces también subimos los programas a iVoox y a archive.org para que nos sigan en otros lugares también. Si no tienen la chance de escucharlo pues en vivo, digamos, pues siempre hay maneras. Pues esta noche hemos comenzado con unos extractos de este texto que se llama Desenterrando el capitaloceno hacia una ecología reparadora. Bueno, esto lo estamos sacando de lapeste.org, que bueno, es un artículo original publicado en Roar Magazine por Jason W. Moore y Raj Patel. Bueno, pues muy muy interesante. Ya lo hemos lo estamos retomando porque lo hemos en otros textos sobre esta ecología del capitalismo, cómo se apropia todos los términos, lo engulle y no lo vomita y no lo vuelve a vender. Y eso lo estamos viendo en todas partes. Creo que todos y todas estamos sintiendo estos cambios climáticos. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, y la cuestión musical, comenzamos con una banda llamada Nebel Havala, que es una banda de Israel. Ellos denominan como un ruido terrorítmico desde las entrañas de Israel, de ese juego de palabras de Tel Aviv en Israel, ¿no? De gente de Tel Aviv y Haifa. Y bueno, esta es una producción, se llama Battle Cry. Es del 2022 y pues ahí está algo de Rao, David Rao Punk. Siempre nos da mucho gusto encontrar ese tipo de bandas de lugares alejado, sí, que si bien pensaríamos que no hay una escena punk muy fuerte, pues más bien como que a veces pues no nos llegan noticias de esos lugares, pero ahí están resistiendo, y Nebel Adjabala ahí lo está demostrando con esta segunda producción, después de un demo que sacaron también en el 2022, sacan esta larga duración, y pues ahí está. Escuchamos cuatro canciones, una que se llama The Horror of Work, El Horror del Trabajo, Battle Cry, Deep Brigades y Never Free. Son cuatro canciones que escuchamos. Ahí está la primera recomendación de esta noche, para que le den ahí pues seguimiento a esta banda, muy chida también. Y bueno, pues vamos a escuchar otras cosas a continuación. Vamos a escuchar dos canciones de algo que ya habíamos puesto, esta banda que se llama Chain Cult. Es una banda griega de dark post-punk. Y bueno, ya de sus producciones anteriores habíamos puesto algo de ellos. Y bueno, pues también no, yo creo que no sé si llamarlo renacimiento del post-punk, porque siempre ha estado ahí esta música. Pero sí es cierto que últimamente se ha escuchado mucho, mucho más en todos lados. Pero bueno, Chain Cool tiene esta cuestión de su ética del do it yourself, de hazlo tú mismo. Y la gente que conforma Chain Cool ha tocado o sigue tocando en grupos cross, grupos punk. Y la escena, bueno, pues es esa escena que se sigue moviendo en esa escena punk del do it yourself, del internacionalismo. Bueno, pues ahí están ellos, y más en esa escena griega del punk. Pues desde aquí les enviamos nuestro saludo, un abrazo grande. Y vamos a escuchar las dos canciones que conforman este EP, que sería We Are Not Alone y Always a Mess. Entonces, pues vamos a escucharlo, algo de post-punk griego, y regresamos para poner algo más de música. estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y después de escuchar algo de post-punk con Chain Cult, vamos a escuchar ahora algo. Vamos a volver al raw punk beat. Y ahora con esta banda finlandesa llamada Despair, de su producción The Other Side, que es también es el del 2020, no, perdón, del 2022. Vamos a escuchar dos canciones juntas de esta producción que se llama When the, que será la traducción, cuando los misiles iluminan la noche, y la otra sería Traumatized Children. Y bueno, vamos a escuchar las juntas, que viene muy bien al caso. Me gustó mucho el título de esta canción, cuando los misiles iluminan la noche. Y bueno, pues estamos, no podemos olvidarnos que estamos en tiempos de guerra allá, en esa, entre Ucrania, Rusia, pero también lo que estábamos hablando unas semanas anteriores sobre Palestina, Israel. Y bueno, pues no nos vayamos tan lejos como está la situación aquí en nuestra querida República Mexicana, en todos los estados. Creo que estamos pasando por este tipo de cosas también, que es un tema muy recurrente en este programa. Siempre lo tratamos. Bueno, pues ahí está. Pero también, y siempre lo decimos también, que todo esto nunca nos robe la sonrisa, nunca nos robe la cuestión de poder reírnos y poder estar escuchando la música que nos gusta en todos lados. Pues vamos a escuchar dos canciones entonces de Despair con su raw punk beat, y regresamos para presentarle más música. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Bueno, pues ahí está Disparity. Vamos a escuchar dos canciones más que tenemos programados de esta banda, que es una banda ya vieja, de por ahí del 2012. Y bueno, pues también con gente que ha estado y está en otras bandas. Pero bueno, pues algo de Raupung Vivir, y también se nota el Tupa Tupa. Y bueno, pues también, como les comentábamos, con este texto que estuvimos leyendo al principio, cómo el capitalismo se apodera de todas estas cuestiones de ecológicas y nos las vende todavía, nos engaña. Cuando nos dicen, bueno, pues contrabe los dientes, no dejes la llave, el agua correr porque se va a acabar. Híjole, obviamente debemos hacerlo, pero es tan absurdo que nos digan eso cuando las empresas gastan demasiado, y es algo que no podemos imaginar siquiera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos venden y nos hacen sentir culpables porque el cambio climático y bla, bla, bla, bla. La verdad es que a veces es insignificante lo que hacemos a comparación de lo que hace el capitalismo o lo que está haciendo el capitalismo, ¿no? Y eso lo podemos bajar a nuestras colonias aquí en notas locales, no tan locales. Aquí, en, no sé, en Santa Bárbara, ustedes lo conocerán, aquí cerca de Pueblito, en Corregidora, en Querétaro. Cómo hicieron unos caminos, carreteras y demás. Pero todo tiene un plan a mucho más largo plazo, hablando con gente de ahí de Santa Bárbara que se está organizando. Precisamente porque en Santa Bárbara, enfrente de la pirámide del Pueblito, hay restos arqueológicos. Pero sí que en el cerro de enfrente, que es Santa Bárbara, hay restos arqueológicos. Y esto es de muchísimo tiempo, donde ahora lo conocen como la Crucita, donde hacen misas y las tres caídas y demás. Bueno, ahí hay restos arqueológicos, pero eso, ¿qué creen? Pues ya es privado, ¿no? Entonces está preparando para privatizarlo. Y que lo estamos viendo ya también con la presa del Batán, que ya no están soltando agua. Entonces está seco todo donde era el río del Batán, exactamente, que pasa por Santa Bárbara, el Pueblito, y bueno, sigue bajando. Pero donde está la presa del Batán, que están los nuevos fraccionamientos de lujo, por supuesto que tienen agua, por supuesto que está verde, por supuesto que le están cuidando, pero ahí son los fraccionamientos de lujo. El pueblo, el populacho, como se quiera llamar, que es donde baja el agua del Batán, no hay nada. Entonces, esto es parte de lo que estamos hablando con esa ecología del capitalismo, cómo nos lo vende y cómo habla, que sí, que están cuidando y están construyendo y bla, bla, bla, bla. Sabemos para quién construyen y con qué finalidad. Entonces, ya hay gente que se está organizando ahí, por lo menos en Santa Bárbara, en la comunidad, para dar batalla. Que no nos pase como aquí también en Querétaro, en noticias locales, no tan locales, en La Cañada, en esos barrios tan antiguos. Todo alrededor de La Cañada está lleno de fraccionamientos de superlujo. Se están quedando sin agua, pero las aguas residuales de esos fraccionamientos, adivinen a dónde están bajando. Obviamente a La Cañada. Entonces, pongámonos al tiro, pongámonos listos, listas, y que no nos den ese madruguete, como dirían por ahí, que no nos chinguen. Todavía podemos dar la batalla, todavía podemos salvar el río, tan solo el río del Batán, Santa Bárbara, como está pasando, quieren gentrificar ahí San Panchito en el centro de Querétaro. En fin, neta, nos están dando por todos lados, y si no nos organizamos entre nosotros y nosotras, va a ser demasiado tarde. Vamos a escuchar entonces a Despair con Do Your Problem y Rhetoric Question, y regresamos. Todas las De nueva cuenta ya con todas y con todos ustedes, nos estamos acercando al final y vamos a presentar, vamos a seguir con esta onda cross punk tupa tupa, y ahora nos vamos a presentar una banda que se llama Perro con Cal. Es una banda del estado de Tlaxcala y pues ahí está. No sé, siempre estamos con ese chiste, ¿no?, de que de Tlaxcala no hay nada. Bueno, pues qué creen, sí hay. Y hay una banda que se llama Perro con Cal. Y vamos a presentar la primera canción, que sería... Ay, aquí la tengo apuntada. ¿Cuál es? Mujeres Desaparecidas. Digo, es un tema recurrente. Pues ahí está. Entonces, Perro con Cal, súbanle a ver qué les parece y regresamos. Y le vamos a poner dos más de ellos que tenemos. Pues ahí está. Realmente no recuerdo así en este momento. Seguramente sí hay más, ¿no? Pero en este momento no recuerdo alguna otra banda de Tlaxcala de estos ritmos. Habrá que obviamente voltear hacia esos lugares, como siempre decimos, y buscar más bandas que estamos segurísimos si las hay. Pues ahí está entonces de Tlaxcala, Perro con Cal, la canción Mujeres Desaparecidas. Desaparecidas, de las cuales 23,000, casi una cuarta parte, son mujeres. Esto de acuerdo con las últimas cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El rango de edad es de 19 a 25 años. En el universo de menores de edad, las niñas y adolescentes representan el 45%. Se estima que en nuestro país 11 mujeres desaparecen al día. 10 son asesinadas. En promedio, 712 llaman todos los días al 911 para reportar algún tipo de ataque. El 63.02% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en 7 entidades. El Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y en la Ciudad de México. Siempre se nos acaba el tiempo y pues ahí está Perro con Cal para la otra recomendación, ruido que se está haciendo desde Tlaxcala y bueno, pues también siempre hay que apoyar definitivamente. Ahí está, entonces, vamos a escuchar dos canciones más de lo que es para hacer su primera producción, que será Preso del Sistema y Humanidad Podrida. Y pues desde aquí les enviamos el saludazo y pues a ver, ojalá también por aquí se dejen caer por estos lugares, Perro con Cal. Yo creo que solamente lo escuchamos, regresamos ya para despedirnos y ojalá nos dé chance de pasar alguna otra canción con la cual podamos despedirnos. Y pues nada, pues ahí está solamente las recomendaciones de siempre. Mantengámonos sanos, mantengámonos rebeldes. Que sanos y rebeldes es como le podemos plantar cara al sistema. Sistema. Corriendo del sistema. siendo hora que nos vayamos despidiendo y pues nos queda solamente tiempo para una canción y la vamos a despedir con Black Panda, que hace mucho que no pasábamos, pero de esta última producción, Viaje a la Luna, realmente no hemos pasado nada. Y pues no hay mucho que agregar sobre Black Panda, ya lo conocemos, los masters del rock and roll did it, y pues ahí está, ya más no podríamos agregar, pero nos parece apropiado pasar algo de ellos y nos despedimos con esta canción por esta emisión de sería Viaje a la Luna, que es la canción que lleva el disco, lleva este nombre. Así que pues nos despedimos con Black Panda, Viaje a la Luna. Lo escuchamos la próxima semana, ya se la saben. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas.